Terror y Nada Más presenta. ¿Dónde demonios habrán metido estos dos? Faltan 2 minutos para empezar y no aparecen. ¿Todo bien, tío Creepy? ¿Cómo va a ir bien, Merluzo? Tenemos que comenzar ya. Y esos dos alcornoques no aparecen. Bueno, ya sabes cómo son. Me dijeron que tenían que finalizar no sé qué cosa. Seguro que no tarda mucho. Eso espero, si no los haré picadillos, sí. Los estrujaré hasta que sus ojos salgan de sus órbitas. Luego retiraré la piel a tiras de su cuerpo lentamente. Y luego... Bueno, cálmate, ¿vale? Hay que empezar. Si no han llegado aún esos dos, ¿qué voy a hacer aquí yo solo? Improvisa, hombre, improvisa. Empezamos en 3... ¡Espera! 2... ¡No! 1... ¡Corta! Y... entrada sintonía Halloween. ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí. La ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. Mi ciudad, vamos a gritar. En la ciudad de Halloween. Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes afilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira dónde vas, muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará gritar. ¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! ¡Pues ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el dado y a jugar. Brilla la luna en la oscuridad. ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡En la ciudad de Halloween! ¡Yo soy el payaso que te hace llorar! De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquella que nunca veis. Yo soy el viento estremecedor. Sombra enemiga del astro rey. Lleno tus sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Escuchadme con atención. Sin temor no hay emoción. Junto a ti yo soy feliz. Encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Sin trajes que le conté la flama, un susto de muerte te dará y verás. Esto es Halloween, todos a gritar. Vamos a clamar a un tipo especial. Nuestro Jack es rey de la oscuridad. Todos aplauden al rey del mar. Esto es Halloween, esto es Halloween. Horror, terror y nada más. Nos reunimos. Bueno, es un decir porque esos matracios que se hacen llamar humanos me han dejado aquí solo. Quiero decir, nos reunimos para pasar juntos una nueva y aterradora noche de Halloween. Una noche llena de tinieblas, de espantos, de sorpresas, de horrores. Todo lo que vuestras putrefactas mentes puedan imaginar y mucho más. En el especial Halloween 2012 de terror y nada más. Debo confesar que este Halloween me pilla desprevenido. Cosa rara en mí, que soy un profesional. No como otras ratas de cloaca que se hacen llamar amigos del horror y después te dejan colgado. Tío Creepy, tranqui, relájate, hombre. Para ti es fácil decirlo. Quiero decir, teníamos previsto un programa diferente, pero ante la ausencia de mis queridas alimañas, quiero decir, queridos amigos de Terror y Nada Más que se incorporarán más tarde, o eso espero por su bien. Improvisaremos un poco y os contaré una aterradora, enigmática y tenebrosa historia de horror que siempre tengo preparada debajo de mis decrépitos huesos para una urgencia como esta. Bien, tío Creepy, bien. ¡Qué grande eres! Así se hace. ¡Déjate ya de peloteos! Esto... quería decir... ¿qué goteos hay en este estudio? Volviendo a nuestra historia de horror y pesadillas de esta noche de Halloween, me veo en la obligación moral de advertiros antes de empezar. Aquellos que sufráis del corazón, aquellos incapaces de soportar una tensión y un horror de proporciones cósmicas, aquellos que no soporten traspasar el umbral de lo desconocido sin un grito de horror y pánico, es el momento de acostarse y soñar con los angelitos. De seguir escuchando, demostraréis que sois osados y valientes. Demostraréis que nos importa lanzar vuestra imaginación a mundos más allá de la realidad y el tiempo. Demostraréis ser grandes aventureros. Pero también demostraréis ser unos inconscientes. Unos desdichados que creen que después de esta noche estarán vivos para contarlo. Si formáis parte de alguno o todos los grupos de infames humanos que he nombrado, preparaos adecuadamente para recibir al rey de la noche, el horror. Estos efectos especiales han quedado de puta madre. ¡Calla, que me desconcentras, imbécil! En fin, amigos, ya sabéis el ritual a seguir. Apagad las luces, encended una vela, taparos en vuestras camitas y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dejémonos de bobadas y que comience el horror. Nuestra historia comienza precisamente en la víspera de Halloween. Ellos no saben lo que va a ocurrirles. Pobrecitos niños que creen que lo van a pasar de miedo con miedo. Y sin embargo pasarán la noche más pesadillesca de su joven vida. ¡Comencemos! Estoy acojonado, tío Creepy. ¡Qué grande eres! ¡Cállate, hombre! Perdonad, hordas terror y nada más. Como decía, ¡comencemos! Víspera de Halloween. He dicho que no. Este año yo no organizo nada para Halloween, que al final ya sabemos cómo acaba todo. Venga, hombre. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados mirándonos los unos a los otros toda la maldita noche? Mi decisión es firme. Además, proponed los demás algo para variar. Vaya, cómo está este hoy. Ya te digo. En fin, pensemos algo, que mañana es Halloween y no tenemos planes. Oye, que creo que tengo una idea. ¿Ves? Solo teníais que esforzaros un poco. Sí, claro. Bueno, mira, conozco un amiguete que igual nos podría facilitar un yatecito. ¿Suena bien? Suena muy bien. Podemos montar nuestra fiestecita de Halloween en el yate, respirando la tranquilidad del mar, lejos del mundo por unas horas. A mí me parece buena idea. Nunca hemos hecho algo parecido. Y en el mar... En el mar no pueden ocurrirnos cosas extrañas, ¿verdad? ¡Qué va, tío! Ya lo estoy viendo. Birras, tranquilidad... Y cuentos de horror. Eso que no falte en Halloween. Bueno, pues ¿a qué esperas? Llama a tu amigo a ver qué te dice. Voy a ver. Mira, este es su número. Llamando... Vamos a ver. No coge. Espera, coño, no seas tan impaciente. ¡Ey, Jordi! ¿Qué pasa, tronco? Ajá. Perfecto. Oye, te iba a preguntar una cosa sobre tu yate. Sí. Quería pasar la noche de Halloween con unos amigos en él, si tú no lo vas a usar, como me dijiste. Ah, pues gracias, tío. Vale. Oye, pues mañana por la mañana paso por las llaves. Gracias. Ajá. Ah, y saludo a tu mujer de mi parte, ¿eh? Venga, hasta mañana. ¿Y? No hay problema. Mañana por la mañana recojo las llaves. Genial. Siempre me ha gustado el mar. Menudos chapuzones nos daremos. Sí, claro. Lo pasaremos genial seguro, pero... Joder, pero qué pesado eres. Nada. Quedamos entonces mañana por la tarde en... ¿dónde está amarrado el yate, Miguel Ángel? En el muelle 666. ¿Cómo? ¡Qué es broma, hombre! En el muelle 3. Tan gracioso como siempre. Bueno, nos vemos allí a las 7, ¿os parece bien? Bien, allí estaré. Genial. Bien, pues así lo haremos. Y estate tranquilo, Antonio. ¿Qué nos puede pasar? ¿Que aparezca un tiburón? Ay. 31 de octubre de 2012. Por la mañana. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué te cuentas? Pues mira, liados de un lado para otro. Pensaba pasar una noche de Halloween diferente con mi mujer, pero me salieron unos trabajillos de última hora y chico, tal como están las cosas últimamente. Ya veo. Joder, si está chunga la cosa, tío. A vosotros os ha venido genial porque vais a disfrutar del yatecito de lo lindo. Ya te digo. Gracias por prestármelo durante esta noche. Mis amigos son formales, te lo aseguro. Confío en ti plenamente. Ten, aquí tienes las llaves. Gracias. Esta vez nada puede salir mal. ¿Por qué dices eso? Bueno, mira, digamos que nuestras celebraciones de Halloween últimamente no acaban como nos gustaría. Pero bueno, eso es cosa del pasado. Todo irá bien, seguro. Ah, por cierto, he llenado el depósito. Ah, oye, ¿te pagó algo? No, tranquilo, tenía que llenarlo de todas formas. Por cierto, si os pudiera interesar, hay una isla no muy lejos de aquí, que según me han comentado es un paraíso en medio de esta urbe infernal. Te he dejado las coordenadas en el yate, por si os queréis acercar. Ah, vale, oye, pues se lo comentaré a los chicos. Bueno, tío, ven acá, coño. Un abrazo. Anda. Pasarlo bien. Gracias, tronco. Y no trabajes demasiado esta noche. Muelle 1, Muelle 2, Muelle 3, aquí es. ¡Vaya pedazo de yatecito! Sí, qué bien, lo vamos a pasar. Venga, subid. ¿Por dónde? ¿Por dónde va a ser? Pues por la pasarela. Vamos. Venga. Venid, que os enseño un poco el barquito. Joder con el barquito. Qué guapo, tío. Mirad, aquí, bajando por las escaleras, está el pequeño apartamento. ¿Pequeño apartamento? tiene televisor, sofá, camitas, tiene de todo. Oye, pues la verdad es que muy completo para el reducido espacio que ocupa. Está de lujo, tío. Pues sí, es que mi colega se lo monta muy bien. Venid por aquí, subid, subid. Mira, aquí tenemos el cuadro de mandos y todo lo necesario para pilotar el barco. Es casi como pilotar un coche, así que no tendremos muchos problemas. Muy bien, muy bien. Me encanta. ¡Venid, venid! Mira, aquí en la parte trasera tenemos las hamacas y espacio para jugar las cartas o contar historias de miedo. Anda, déjame. Joder, que eso será hecha hoy. Desde luego. Bueno, ¿qué os parece si recogemos las cosas de los coches y navegamos por el ancho mar en Halloween? Venga, sí, vamos. Estoy deseando que empiece la noche. Anda, Antonio, coño, anímate un poco. Está todo controlado. Confía en mí. Sí, ya estoy mejor. Es que el mar no es mi hábitat preferido. Pero seguro que cuando empiece la fiesta y los cuentos de horror me voy animando. ¡Claro, hombre! ¡Anda! Ve a por tus cosas. De octubre de 2012, 8:30 de la tarde. Bien, pues ya estamos en alta mar. Respirad hondo. ¡Ah! ¡Qué lujo estar aquí! Cómodamente en la hamaca, sin pensar en nada ni en nadie, solo en pasarlo bien. Tienes toda la razón. Esto es vida. Este año Halloween promete, ¿verdad, Antonio? Sí, una gran noche. El cielo despejado, el mar tranquilo y con la mejor compañía. Así me gusta, Antonio. Ese es el espíritu. Bueno, chicos, vamos a ir preparándolo todo para que cuando llegue la medianoche y las brujas, no hagamos otra cosa que pasarlo bien. Sí, me parece bien. Aunque levantarme de aquí no me va a ser fácil. Si está tan bien. Anda, holgazán. Vamos. Yo te ayudo. Elena siempre preocupada por mí. Tan maja ella. Vamos a prepararlo todo. La hora se acerca. Anda, vamos, Marchena. Voy, voy. A ver, Antonio, mira, tráeme esas bolsas que hay en el sofá. Aquí tienes. Elena, mira, tú y yo a hacer bocadillos a toda pastilla. Bien, vamos a ello. Marchena, ve poniendo tú la mesa. Vale, vale. Oye, Miguel Ángel, voy a encender la tele, ¿vale? Sí, dale, dale. ¡Joder, cómo mola! Están echando Misterio en Salem Slot de Stephen King. Es buenísima esa peli. La primera vez que la vi de pequeño estaba acojonado. Aún se me erizan los pelos de solo recordarlo. Sí, es cojonuda esta película. Una de las cosas que me encantan de Halloween es que en televisión ponen muchas pelis de terror. Pues yo con esa peli lo pasé bastante mal. Con ese vampiro calvorota y esos colmillos. Sí, pero mola un huevo. Voy a poner las cosas en la mesa. ¡Bien! Los bocatas ya están listos. Ahora sacamos las bebidas y las patatas fritas. Bien, bien. Pedazo de noche que vamos a pasar. Pues creo que todo está listo para el horror. ¿Qué os parece si nos echamos un ratito en las hamacas? Por mí encantado. ¡Yo primero! Míralo cómo corre. Subid. Yo recogeré por aquí. Y ahora voy. Yo la pillé primero. ¿Será cabrón? Son como niños. ...31 de octubre de 2012... noche. Qué a gustito es hasta aquí, ¿eh? Hace una noche perfecta. Desde luego que sí. Una gozada. Bueno, chicos, habrá que ir pensando en cenar. La verdad es que yo voy teniendo un poco de hambre. Pues vale, bajemos. Una suculenta cena nos espera, ¿eh? Allá vamos. Las damas primero, caballero. Faltaría más. Vamos, Miguel Ángel. Voy. Bajad vosotros, que voy a comprobar que todo está en orden aquí arriba. Vale. Te esperamos abajo, pero no tardes o te quedarás sin nada que cenar. Estoy con vosotros en un instante. Todo en orden. Coño, pero dejarme algo, cabrones. Ya te dije que no tardaras. Está todo muy rico. Deliciosos. Realmente deliciosos estos bocatas. Fijaros, ahora viene la escena cumbre de la película. Hemos puesto la televisión. No te importa, ¿verdad? ¿Pero qué me va a importar? Oye, pásame un bocata, Elena. Ten. Coño, chorizo y queso. Me encanta. Y bien, chicos, os querría comentar una cosita. ¿Tú dirás? Jordi, mi colega, el dueño del yate, vamos, me habló de una isla con playas paradisíacas, no muy lejos de aquí. Me dejó las coordenadas para llegar a ella. ¿Os apetece que nos acerquemos? Una playa virgen. Yo me apunto. Por mí no hay inconveniente. Seguro que es preciosa. He visto algunas en la foto de este tipo de playas. Son sensacionales. ¿Y tú qué dices, Antonio? No nos hará daño echar un vistazo, supongo. Aunque... ¿Aunque? Nada. Es igual. Sí, vayamos. Pues entonces todos de acuerdo. Terminamos de cenar y navegamos hacia la Isla Virgen. Allí podremos contar historias de miedo y bañarnos en pelotas. No te pases, Miguel Ángel. Bueno. Lo dejamos en bañarnos, ¿eh? Vale. Lo vamos a pasar genial. Seguro que es una isla preciosa. Sí, preciosa. De octubre de 2012, 11:30 de la noche. ¿Estás seguro de que esas eran las coordenadas? Coño, claro que sí, míralas tú mismo. Aquí no hay más que agua y más agua. Desde luego, siempre acabamos igual. Me temo que estamos perdidos. Imposible. Hemos seguido las coordenadas perfectamente. Igual las coordenadas eran erróneas. ¡Ey, chicos, mirad! Allí se ve algo. Parece tierra firme. ¿Veis cómo no había error? Vamos a acercarnos un poco. Bien, pues aquí tenemos nuestra ansiada isla. Se ve espectacular. ¿Cómo se nota que la humanidad no ha llegado hasta aquí todavía? Yo os dije que os gustaría. Mira, he hecho el ancla y nos acercamos nadando a la playa. Chicos, ¿de dónde ha salido esa niebla? ¿Qué niebla? Sí, la veo. Se acerca lentamente hacia nosotros. Pero en el mar supongo que son normales estas cosas, ¿no? Claro, hombre. Venga, prepararos para el chapuzón. Yo ya estoy listo. Camiseta fuera, bañador puesto y... No quiero ser aguafiestas, pero ¿soy yo o esa niebla forma extrañas figuras conforme se acerca a nosotros? Venga, Elena, es una niebla, se disipará en pocos minutos. Esto no me huele nada bien. ¿Nos lanzamos ya o qué? Creo que se me han quitado las ganas de tirarme. A ver, ¿qué os pasa, panda de miedicas? Levanta la cabeza y compruébalo tú mismo. Madre mía, qué niebla más extraña. Crea figuras en su avance. Y la verdad no tienen muy buen aspecto. Son raras y grotescas. Son como sombras chinescas en mitad de la niebla. Ya la tenemos encima. Tío, esa boca neblinosa nos va a engullir. Mejor bajemos hasta que pase la niebla. Será lo mejor. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Déjame paso! Mira al valiente. Valiente sí, pero no gilipollas. ¿Estáis todos bien? ¡Presente! Estoy. Sí. Bueno, pues cierro la puerta. Espero que esto sea solo un pequeño contratiempo. Ya se sabe que a veces las nubes generan figuras raras sin razón aparente. ¡Claro! La niebla son nubes a ras de tierra. Bueno, a ras de mar en este caso. Lo que explicaría esas formas que vimos. ¡Claro! ¡Claro! Mira, eso lo explica todo. Bien dicho. 1 de noviembre de 2012. 12:30 de la noche. Hey chicos, venga, yo creo que ya podíamos salir, ¿no? Ha pasado una hora. Son las 2:30. Lo que quiere decir que ya estamos inmersos en la noche de las brujas. Salgamos y divirtámonos. Mucha tranquilidad noto en el ambiente, pero bueno, no nos vamos a quedar aquí para siempre. Así que vamos. Pues vamos, que nos asustamos por nada, hombre. ¿Pero qué coño? ¿Dónde estamos? Joder. Esta isla no tiene nada de paradisíaca. Más bien infernal. Fíjate qué acantilados. Y qué riscos. Si ya sabía yo que algo tenía que pasar. ¿Ya vas a empezar? Anda, Antonio, cállate un poquito y piensa qué hacemos. Me temo que la única salida es la isla. ¿Tiene este yate lancha salvavidas, Miguel Ángel? Pues debería tenerlo, ¿no? Aquí atrás hay una barca de madera, venid. Es perfecta. Venga, ayudadme a acercarla a nosotros. Venga, tira, Antonio. Estoy en ello, hombre. Ya casi la tenemos. Aquí está. He cogido algunas provisiones y las he metido en las mochilas. Tomad. Bien hecho, Elena. Venga, vámonos. Sí. Cuanto antes nos enfrentemos a lo que sea que nos depare, mejor. Joder, Antonio. Emanas tranquilidad. Bueno, menos hablar y más remar. Vale, vale. Yo voy llevando el ritmo. A la de una. A la de dos. Remad. Remad. Vamos. ¡Vamos! ¡Que no se diga! Oye, que hago todo lo que puedo, ¿eh? Joder. Nunca pensé que remar fuera tan costoso. Cuidado con los riscos, chicos. La playa está a la izquierda. Girad un poco. Eso. Bien. Bien. ¿Vais bien? Queda mucho. ¡Vamos, nenaza, remad! Ya casi estamos. Pues menos mal. Podéis parar. Aquí ya hacemos pie. Habrá que tirar de la barca para que no se la lleve el mar. ¡Venga! ¡Tirad! Eso hago. Bueno, pues ya hemos llegado. Para bien o para mal. Este lugar es todo menos apacible y tranquilo. Pues muy buena pinta no tiene. Acantilados a un lado y a otro, y la única salida visible es una masa informe de arbustos y palmeras entrelazadas entre sí, de manera grotesca. ¿Alguien ha traído un machete? Porque nos va a hacer falta. Aquí hay uno. ¿De dónde lo has sacado? De ese cadáver esquelético detrás de esas rocas. He preferido no decir nada por no asustar a Elena. ¿Cadáver? Yo me largo de aquí. ¿Y a dónde vas a ir, listo? Pues tienes razón. No hay dónde ir. Estamos atrapados en esta isla infernal. ¡Socorro! ¡Cállate ya! Menudo espectáculo estás dando. ¿Tenía algo más ese cadáver, Marchena? Aparte de una sonrisa un tanto extraña, nada más. Debe llevar ahí daños. Bueno, chicos, no lo pensemos más y sigamos adelante. Marchena, ve tú delante con el machete abriendo camino. A la orden, jefe. Aunque acojonado, el jefe sigo siendo yo. Sí, claro, claro. Vamos. Sí, vamos. Que sea lo que Dios quiera. Uno de noviembre de 2012. 1:00 a.m. Arbustos, hierbas, árboles y mosquitos. Solo faltaría que comenzara a llover. Estás que te sales, Antonio. Menos mal que no se te ocurre decir que hay dinosaurios, que si no... Bueno, bueno. Es un trueno de nada. Eso no significa que vaya a llover justamente ahora. Y tú encima arreglándolo, ¿no, Miguel Ángel? Chicos, parece que hay una luz al fondo. Toma, Elena, anda, tápate con esto. Gracias. Vamos, parece que nuestra suerte empieza a cambiar. Venga, ya casi estamos. ¡Parad! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? El camino acaba aquí. Un paso más y quedaremos bien aplastaditos al fondo de ese barranco. ¡Uf! Por poco. Mirad eso. Madre del amor hermoso. Pedazo de mansión en lo alto de esa montaña escarpada. Grande y siniestra. Solo faltan los aullidos de un lobo para ambientar. Bien, tío, bien. Tú sigue así, que al final conseguirás matarnos a todos. Parece que por aquel camino a la derecha podemos llegar a ella. Bien, bordearemos por aquí el barranco hasta llegar al camino. ¿Y a qué esperas? Ya voy. Estaba cogiendo aire. Machetazo por aquí, machetazo por acá. Me siento cocodrilo dandy. Sí, sí, vamos. Eres clavadito. No empujes, Antonio. Disculpa, es que sois muy lento. Venga, dejad de quejaros. Ya estamos en el camino. Pues ahora para arriba. No veas el tipazo que se me va a quedar cuando volvamos a casa. Si es que regresamos. Joder, ya está el aguafiestas. Anda, tira. Cuidado donde pisáis. La lluvia ha embarrado el camino. Un paso en falso y... adiós, mundo. Además, por este camino debe hacer años que no pasa nadie. Parece esculpido por la propia naturaleza en la montaña. Sin ningún tipo de orden ni concierto. Tienes toda la razón. De ahí las irregularidades, estrechez y agujeros que vemos por todas partes. Tened cuidado, conforme avanzamos se estrecha más. Bueno, ya estamos cerca de la casa. Al menos estaremos resguardados de la lluvia en ella. Y expuestos a... ¡Cállate ya, hombre! ¡1 de noviembre de 2012! 1:30 de la madrugada. ¡Qué pedazo de mansión! Es increíble. Recuerda mogollón a casas góticas como las que aparecen en películas como La caída de la casa Usher o Suspense. ¿Suspense? Esa no me suena. Sí, hombre. La adaptación de Otra vuelta de tuerca de Henry James al cine. Con Deborah Kerr. Ah, sí, ya recuerdo. Pues no me tranquiliza nada, la verdad. ¿Nos seguimos mojando o llamamos a ver si nos pueden alojar aquí esta noche? Llamemos, claro. Adelante, tú primero, Miguel Ángel. No, yo es que tengo que hacer unas cositas por aquí, ¿eh? ¿Pero tú no eras el jefe? Ya llamo yo. No abre nadie. Bueno, dejemos un poco de tiempo. Igual han salido a cazar humanos. ¡Vámonos! ¿Sí? ¿Quién es? Disculpe, señor. Nos hemos perdido y con la lluvia que está cayendo... Nos preguntábamos si podríamos cobijarnos esta noche aquí. Si no es molestia. Es solo por esta noche. Y no haremos nada de ruido. Seremos casi invisibles. ¿Invisibles, eh? Los señores de la casa han salido y regresarán tarde. No veo por qué no podría ayudarles. Le estaremos muy agradecidos. Gracias, señor. ¿Te has fijado en su cara? Es horrible. Hombre, guapo no es. Pero qué demonios, estaremos resguardados y calentitos dentro de la casa. ¡Callaros ya! Por aquí, por favor. Pasen. Entren libremente por su propia voluntad. Esa frase me suena. Sí. A mí también, pero no sé de qué. Si me acompañan, les llevaré a una habitación que seguro les agradará mucho para pasar el resto de la noche. Por aquí, por favor. Gracias, señor. Es muy amable. Aquí tienes. tiene en el salón de lectura. Como pueden ver, es amplio, tiene como dos sillones y estarán calentitos junto a la chimenea. ¡Guau! ¡Qué cantidad de libros! Sí, es extraordinario. ¿Les gusta la literatura de terror? Sí, mucho. De hecho, hemos acabado aquí cuando pretendíamos hacer una fiesta de Halloween en nuestro yate. Ya veo. Pues aquí encontrarán entonces multitud de libros de horror de los más grandes autores de la literatura de terror, que seguro serán de su gusto. Muchas gracias. No sabemos cómo agradecerles su hospitalidad. Nada, nada. ¿Qué mejor que ayudar al prójimo? Bien dicho, caballero. Eso le dignifica. No quiero entretenerles más. Si necesitan algo, pueden llamarme tirando de aquella campanilla. Que pasen buena noche. Buenas noches. Y gracias por todo. De noviembre de 2012. 2 de la madrugada. Es maravillosa esta biblioteca. Tiene libros de multitud de grandes autores de la literatura de horror. Lovecraft, Poe, Maupassant, Manchen, Stoker... No acabaría nunca de tantos que hay. Chicos, mirad este ejemplar. Estaba junto a la chimenea. ¿Cuentos de horror? Para pasar una terrorífica noche de brujas. Parece interesante. Ábrelo. Venid, sentaos a mi lado. A ver... El presente volumen les presenta una selección de cuentos de horror apropiados para ser leídos en completa oscuridad bajo la luz de una vela. ¿Qué ha pasado? ¡Se ha apagado la luz! ¡Joder, qué susto! ¿De dónde ha salido esa vela? A saber, mejor ni pensarlo. A ver, continúo. Bajo la luz de una vela, en las terribles noches de brujas, en las que todos los seres avernales, monstruos y otras alimañas, durante unas horas campan a sus anchas por el mundo. Esperamos encarecidamente que el presente volumen sea de su agrado y lo pasen de miedo con miedo, recorriendo sus páginas. Pues parece interesante, ¿no? La verdad es que sí. Estoy impaciente por comenzar la lectura. Venga, continúa, Elena. Bien. Dice lo siguiente. Los cuentos de horror han sido desde muy antiguo un arte prolífico, en el cual diversos autores han aportado su granito de arena para dar vida a nuestras peores pesadillas. Estos cuentos pueden ser cortos, pero extremadamente intensos, largos, pero extremadamente atmosféricos o detallados, o pueden ser un suspiro tan breve como impactante. Este último ejemplo es el que va a quedar reflejado en el primer cuento que forma parte de esta antología que tiene entre sus manos. Le advertimos que si no está preparado para impresiones fuertes, o no se encuentra preparado para una experiencia aterradora que va más allá de todo lo que pueda imaginar, es el momento de cerrar el libro. Está claro que debemos cerrar el libro, ¿no? Son palabrerías para dar miedo, hombre. Venga, Elena, sigue. Que conste que estaba bromeando, ¿eh? Ya, bromeando. En fin, continuemos. Si sigue leyendo, es que es osado y valiente. Y está dispuesto a vivir experiencias nuevas y aterradoras junto a este volumen. Pasemos entonces al primer cuento de horror, caracterizado por su brevedad, lo que no limita en absoluto su capacidad de producir horror en el lector. Se titula... El amor verdadero. Desde aquel fatídico día de difuntos, cada día cuando el sol comenzaba su implacable descenso dando paso a las tinieblas, cogía las llaves de mi automóvil y me acercaba al viejo cementerio de la ciudad. A Al llegar, una enorme verja de hierro me daba la bienvenida, repleta de motivos macabros, de seres que ni la imaginación del mejor autor del horror podría describir. Iniciaba así mis paseos nocturnos por aquellos caminos estrechos y desvencijados, cubiertos a ambos lados de lápidas de todas las formas posibles. Algunas de ellas eran acompañadas de las más fúnebres y grotescas figuras, ángeles que lloraban a su inquilino, lobos aterradores que cuidaban con sus enormes fauces que aquel suelo santo no fuera nunca profanado, demonios que parecían celebrar la muerte del desdichado cadáver, que en las profundidades de aquella tumba probablemente no era más que suave polvo en un ataúd de madera corrompida. Y así muchas más estatuas y cenotafios me acompañaban en cada paseo, cada noche en el viejo cementerio de la ciudad. ¡Qué tranquilidad se respiraba en aquel tétrico lugar! Sin duda la paz más grande de este mundo se encontraba en aquel viejo camposanto. Mis preocupaciones desaparecían de un plumazo al cruzar aquella verja y no volvían a mí hasta dejar atrás aquel magnosario coronado de esbeltos cipreses. Es curioso, pero en todas las caminatas que he disfrutado entre marmóreas tumbas, nunca me encontré con nadie, o debería decir más concretamente, con casi nadie. Porque ahora te voy a revelar mi gran secreto y debes prometerme que a nadie lo desvelarás jamás. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien. Acércate. Aquí es donde conocí a la que ahora es mi compañera, mi musa, mi amor verdadero. Desde aquel día no me separo de ella ni un instante y lo compartimos absolutamente todo. Y lo mejor es que a ella también le encanta pasear por el viejo cementerio de la ciudad. No hay almas más felices sobre la faz de la tierra. ¿Quieres saber cómo la conocí? Claro. Te lo explico en un momento y luego acabamos con lo que hemos venido a hacer. Andaba yo paseando una noche por la parte más antigua del cementerio. Seguro que la has visto, la que tiene las tumbas cubiertas de musgo y lápidas medio caídas. Sí, veo en tus ojos que sabes a lo que me refiero. Bien, continúo. Pues deambulaba yo por allí, acariciado por la luna, cuando vi unas extrañas sombras moverse por las paredes del decrépito panteón. Me extrañó al principio, pero al pensar que habría allí alguien más, se me heló la sangre. Cuando recuperé el aliento, decidí acercarme al panteón y averiguar cuál era el origen de aquellas sombras funestas. Pensé que sería algún animal despistado, y el miedo que sentí ya se había apaciguado quizás por mi costumbre. Aquellos lugares extraños y tétricos. Asomé la cabeza por la entrada al decrépito edificio mortuorio y observé que la pequeña verja de metal oxidada estaba entreabierta. Bajé los escasos escalones que daban al interior y retirando la verja de mi camino, entré. En el interior varias esquelas labradas en la roca adornaban las paredes y por antiguas eran absolutamente ilegibles. Un pequeño ventanuco en la parte superior penetraba en aquel momento un haz de fría luz proveniente de la amenazadora luna llena. Quedé absorto unos instantes ante la belleza del espectáculo entre las caprichosas sombras de huesos y crespones. Allí estaba ella. Era una mujer preciosa. Lucía un elegante vestido de noche de negro terciopelo y bastante ajustado, remarcando sus maravillosas curvas. Su pelo era largo y oscuro como la muerte, sus ojos negros como el azabache. Su sonrisa iluminaba con su gracia aquel pútrido lugar de muerte y reposo eterno. El flechazo, como te puedes imaginar, fue instantáneo. Nos fundimos en un apasionado beso que desembocó en una noche de lujuria y frenesí como jamás había experimentado en mi vida. Le susurré mi deseo de pasar el resto de mi vida con ella y pedí a Dios que no me separase jamás. Ella me dijo: ¿Lo dices en serio? Yo le grité que haría lo que fuera por no separarme de ella. Entonces me dedicó la mejor de sus sonrisas y comenzó a besarme de nuevo. Dios, qué sumamente carnosos eran aquellos labios. Me besó por el rostro, bajando poco a poco hasta el cuello. Sea tu voluntad, amor mío. Después de aquella frase sentí un dolor fuerte y agudo, que en cuestión de segundos se convirtió en el placer más extraordinario que un hombre haya sentido nunca por su amada. Pude percibir cómo ella penetraba en mi interior, recorriendo todo mi cuerpo y alma, abrazándolo de puro amor. Creo que perdí el sentido durante unos segundos, pero al volver en mí y verla allí a mi lado, me sentí dichoso y supe que nunca más pasearía solo por las tinieblas del viejo cementerio de la ciudad. Desde aquella noche hemos permanecido juntos y así estaremos para toda la eternidad. Por tu cara parece que no te ha gustado la historia. Qué poco corazón tenéis los humanos de hoy en día. Mírala. Ahí viene. No es preciosa. No, hombre. No te pongas a llorar. Tampoco es para tanto. En unos segundos todo habrá pasado. ¡Ah! Sangre fresca. Sentir el pálpito sanguíneo en mis labios. No te asustes por los colmillos. Relájate. Tú primero, mi amor verdadero. Gracias, mi señor. Disfruta, mi amor. Madre mía, que casi me lo hago en los pantalones. Pero qué exagerado eres. Un cuento de horror, muy bien hecho, pero vamos, un cuento de horror, nada más. ¿No os ha parecido demasiado real este cuento, amigos? Y tan real. Aún no me recupero del susto. ¿Qué quieres decir? No, nada. Habrá sido sensación mía, pero me parecía como si nos hubiéramos metido dentro de la historia y la hubiésemos vivido en primera persona. Fue bastante real, sí, pero eso es fruto de lo bien que está escrito. Claro. Estaba muy bien redactado, y eso, acompañado de nuestra imaginación, nos hizo vivir intensamente la historia. Anda, toma, Antonio, lee tú el siguiente. A ver, a ver. Mal rollo. ¿Y qué pasa ahora? Nada, que me ha tocado leer un cuento que me da mal rollo. A ver, trae. El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Suena muy interesante. Bien, pues léelo tú, anda. Yo me reservo para el siguiente. Vale, vale. No te preocupes. Juan José Plan estaría muy decepcionado contigo. Ni osado, ni valiente. Un cagueta, vamos. Anda, chicos, no os metáis con él. Bueno, vamos allá. El entierro prematuro, por Edgar Allan Poe. Comienzo. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. El buen escritor romántico debe evitarlos si no quiere ofender o ser desagradable. solo se tratan con propiedad cuando lo grave y majestuoso de la verdad los santifican y sostienen. Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso dolor agradable ante los relatos del paso del Bresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé, o de la muerte por asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. Como ficciones, nos parecerían sencillamente abominables. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades que registra la historia, pero en ellas el alcance, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al oyente que del largo y horrible catálogo de miserias humanas podría haber escogido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de esos inmensos desastres generales. La verdadera desdicha, la aflicción última, en realidad es particular, no difusa. Demos gracias a Dios misericordioso que los horrorosos extremos de agonía los sufre el hombre individualmente y nunca en masa. Ser enterrado vivo es sin ningún género de duda el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, para llamarle por su nombre. Hay solo pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero entretanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso, una y otra vez, provocan inevitablemente entierros prematuros, aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y del vulgo, que prueba que en realidad tienen lugar un gran número de estos entierros. Yo podría referir ahora mismo, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados. Uno de características muy asombrosas y cuyas circunstancias igual quedan aún vivas en la memoria de algunos de mis oyentes, ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde causó una conmoción penosa, intensa y muy extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho, murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, de que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo. Faltaba el calor. cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar ese plazo se abrió para recibir un sarcófago, pero ¡ay, qué terrible choque esperaba al marido cuando abrió personalmente la puerta! Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja puesta. Una cuidadosa investigación mostró la evidencia de que había revivido a los 2 días de ser sepultada, que sus luchas dentro del ataúd habían provocado la caída de este desde una repisa o nicho al suelo, y al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que accidentalmente se había dejado llena de aceite dentro de la tumba. Puede no obstante haberse consumido por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía la espantosa cripta, había un trozo del ataúd, con el cual al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto, probablemente se desmayó o quizás murió de puro terror, y al caer la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí quedó, y así se pudrió, erguida. En el año 1810, tuvo lugar en Francia un caso de inhumación prematura, en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourquette, una joven de ilustre familia, rica y muy guapa. Entre sus numerosos pretendientes se contaba Julien Bousset, un pobre periodista de París. Su talento y su amabilidad habían despertado la atención de la heredera, que al parecer se había enamorado realmente de él, pero el orgullo de casta la llevó por fin a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático de cierto renombre. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a pegarla. Después de pasar unos años desdichados, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto al de la muerte, que engañó a todos quienes la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba común en su aldea natal. Desesperado y aún inflamado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de sus preciosos cabellos. Llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió y cuando iba a cortar los cabellos se detuvo ante los ojos de la hada que se abrieron. La dama había sido enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían desaparecido del todo, y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que equivocadamente había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Empleó unos poderosos reconstituyentes aconsejados por sus no pocos conocimientos médicos. En resumen, ella revivió. Reconoció a su salvador. Permaneció con él hasta que el ente gradualmente recobró la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Buset. No volvió junto a su marido, sino que ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer encuentro Monsieur René reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó la reclamación y el tribunal la apoyó, resolviendo que las extrañas circunstancias y el largo periodo transcurrido habían abolido, no solo desde el punto de vista equitativo, sino legalmente la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito, que algún editor americano haría bien en traducir y publicar, relata en uno de los últimos números un acontecimiento muy penoso, que presenta las mismas características. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y salud excelente, fue derribado por un caballo indomable y sufrió una contusión muy grave en la cabeza, que le dejó inconsciente. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero no se percibió un peligro inmediato. La trepanación se hizo con éxito. Se le aplicó una sangría y se adoptaron otros muchos remedios comunes. Pero cayó lentamente en un sopor cada vez más grave, y por fin se le dio por muerto. Hacía calor, y lo enterraron con prisa indecorosa en uno de los cementerios públicos. Sus funerales tuvieron lugar un jueves. Al domingo siguiente, el parque del cementerio, como de costumbre, se llenó de visitantes, y alrededor del mediodía se produjo un gran revuelo, provocado por las palabras de un campesino, que habiéndose sentado en la tumba del oficial, había sentido removerse la tierra, como si alguien estuviera luchando abajo. Al principio nadie prestó demasiada atención a las palabras de este hombre, pero su evidente terror y la terca insistencia con que repetía su historia produjeron al fin su natural efecto en la muchedumbre. Algunos con rapidez consiguieron unas palas, y la tumba vergonzosamente superficial estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó al descubierto la cabeza de su ocupante. Daba la impresión de que estaba muerto, pero aparecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa en furiosa lucha había levantado parcialmente. Inmediatamente lo llevaron al hospital más cercano, donde se le declaró vivo, aunque en estado de asfixia. Después de unas horas volvió en sí, reconoció a algunas personas conocidas y con frases inconexas relató sus agonías en la tumba. Por lo que dijo, estaba claro que la víctima mantuvo la conciencia de vida durante más de una hora después de la inhumación, antes de perder los sentidos. Habían rellenado la tumba sin percatarse, con una tierra muy porosa, sin aplastar, y por eso le llegó un poco de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza, y a su vez trató de hacerse oír. El tumulto en el parque del cementerio, dijo, fue lo que seguramente lo despertó de un profundo sueño, pero al despertarse se dio cuenta del espantoso horror de su situación. Este paciente, según cuenta la historia, iba mejorando y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo, cuando cayó víctima de la charlatanería de los experimentos médicos. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones produce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario, en que su acción resultó ser la manera de devolver la vida a un joven abogado de Londres, que estuvo enterrado 2 días. Esto ocurrió en 1831, y entonces causó profunda impresión en todos. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, aparentemente de fiebre tifoidea, acompañada de unos síntomas anómalos que despertaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente fallecimiento, se pidió a sus amigos la autorización para un examen post-mortem, pero estos se negaron. Como ocurre a menudo ante estas negativas, los médicos decidieron desenterrar el cuerpo y examinar la conciencia en privado. Fácilmente llegaron a un arreglo con uno de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres, y la tercera noche después del entierro, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 8 pies de profundidad y depositado en el quirófano de un hospital privado. Al practicársele una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la idea de aplicar la batería. Hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados, sin nada de particular en ningún sentido, salvo en 1 o 2 ocasiones una apariencia de vida mayor de la norma en cierta acción convulsiva. Era ya tarde. Iba a amanecer y se creyó oportuno al fin proceder inmediatamente a la disección. Pero uno de los estudiosos tenía un deseo especial de experimentar una teoría propia. Insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Tras realizar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hacia el centro de la habitación, miró intranquilo a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció algunas palabras y silabeaba claramente. Después de hablar, se cayó pesadamente al suelo. Durante unos momentos todos se quedaron paralizados de espanto, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio que el señor Stapleton estaba vivo, aunque sin sentido. Después de administrarle éter, volvió en sí y rápidamente recobró la salud, retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocultó toda noticia sobre la resurrección, hasta que ya no se temía una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su extasiado asombro. El dato más espeluznante de este incidente, sin embargo, se encuentra en lo que afirmó el mismo señor Stapleton. Declaró que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo borroso y confuso, percibía todo lo que le estaba ocurriendo, desde el instante en que fuera declarado muerto por los médicos, hasta cuando cayó desmayado en el piso del hospital. ¡Estoy vivo! Fueron las incomprendidas palabras que, al reconocer la sala de disección, había intentado pronunciar en aquel grave instante de peligro. Sería fácil multiplicar historias como estas, pero me abstengo, porque en realidad no nos hacen falta para establecer el hecho de que suceden entierros prematuros. Cuando reflexionamos en las raras veces en que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de descubrirlos, debemos admitir que tal vez ocurren más frecuentemente de lo que pensamos. En realidad, casi nunca se han removido muchas tumbas de un cementerio por alguna razón, sin que aparecieran esqueletos en posturas que sugieren la más espantosa de las sospechas. La sospecha es espantosa, pero es más espantoso el destino. Puede afirmarse sin vacilar que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediable es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, digo, llevan el corazón aún palpitante a un grado de espantoso e insoportable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra. No podemos imaginar nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Y por eso todos los relatos sobre este tema despiertan un interés profundo. Interés que, sin embargo, gracias a la temerosa reverencia hacia este tema, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí ataques de ese extraño trastorno que los médicos han decidido llamar catalepsia, a falta de un nombre que mejor lo defina. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones e incluso el diagnóstico de esta enfermedad siguen siendo misteriosas, su carácter evidente y manifiesto es bien conocido. Las variaciones parecen serlo principalmente de grado. A veces el paciente se queda un solo día o incluso un periodo más breve en una especie de exagerado letargo. Está inconsciente y externamente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan unos indicios de calor. Una leve coloración persiste en el centro de las mejillas, al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una torpe, desigual y vacilante actividad de los pulmones. En otras ocasiones el trance dura semanas e incluso meses, mientras el examen más minucioso y las pruebas médicas más rigurosas no logran establecer ninguna diferencia material entre el estado de la víctima y lo que concebimos como muerte absoluta. Por regla general lo salvan del entierro prematuro sus amigos, que saben que sufría anteriormente de catalepsia y la consiguiente sospecha, pero sobre todo le salva la ausencia de corrupción. La enfermedad, por fortuna, avanza gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la mayor seguridad de cara a evitar la inhumación. El desdichado cuyo primer ataque tuviera la gravedad con que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente llevado vivo a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún detalle importante de los mencionados en los textos médicos. A veces, sin ninguna causa aparente, me hundía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo. Y ese estado, sin dolor, sin capacidad de moverme, o realmente de pensar, pero con una borrosa y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi cama, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía de repente al perfecto conocimiento. Otras veces el ataque era rápido, fulminante. Me sentía enfermo, aterido, helado, con escalofríos y mareos, y de repente me caía postrado. Entonces, durante semanas, todo estaba vacío, negro, silencioso, y la nada se convertía en el universo. La total aniquilación no podía ser mayor. Despertaba, sin embargo, de estos últimos ataques lenta y gradualmente, en contra de lo repentino del acceso. Así como amanece el día para el mendigo que vaga por las calles en la larga y desolada noche de invierno, sin amigos ni casa, así lenta, cansada, alegre volví a mí la luz del alma. Pero aparte de esta tendencia al síncope, mi salud general parecía buena, y no hubiera podido percibir que sufría esta enfermedad, a no ser que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse provocado por ella. Al despertarme, nunca podía recobrar enseguida el uso completo de mis facultades, y permanecía siempre durante largo rato en un estado de azoramiento y perplejidad, ya que las facultades mentales en general, y la memoria en particular, se encontraban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se volvió macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdí en meditaciones sobre la muerte, y la idea del entierro prematuro se apoderaba de mi mente. El espeluznante peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda era suprema. Cuando las tétricas tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces, presa de los más horribles pensamientos, temblaba como las trémulas plumas de un coche fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no aguantaba la vigilia, me sumí en una lucha que al fin me llevaba al sueño, pues me estremecía pensando que al despertar podía encontrarme metido en una tumba. Y cuando por fin me hundí en el sueño, lo hacía solo para caer de inmediato en un mundo de fantasmas, sobre el cual flotaba con inmensas y tenebrosas alas negras, la única predominante y sepulcral idea. Las innumerables imágenes melancólicas que me oprimían en sueños elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en un trance cataléptico de más duración y profundidad que lo normal. De repente una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído. ¡Levántate! Me incorporé. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. No podía recordar ni la hora en que había caído en trance, ni el lugar en que me encontraba. Mientras seguía inmóvil, intentando ordenar mis pensamientos, la fría mano me agarró con fuerza por la muñeca, sacudiéndola con petulancia, mientras la voz farfullante decía de nuevo: ¡Levántate! No te he dicho que te levantes. ¿Y tú quién eres? No tengo nombre en la región extraordinaria. Fui un hombre y soy un espectro. Era desviado. Pero soy digno de lástima. Ya ves que te nombro. Rechina los dientes cuando hablo, pero no es por el frío de la noche, eterna. Pero este horror es insoportable. ¿Cómo puedes dormir tú tranquilo? No me dejan descansar los gritos de estas largas agonías. Estos espectáculos son más de lo que puedo soportar. ¡Levántate! Ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? ¡Mira! Y la figura invisible que aún seguía apretándome la muñeca consiguió abrir las tumbas de toda la humanidad, y de cada una salían las irradiaciones fosfóricas de la descomposición, de forma que pude ver sus más escondidos rincones y los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. Pero ay, los que realmente dormían, aunque fueran muchos millones, eran menos que los que no dormían en absoluto. Y había una débil lucha, y había un triste y general desasosiego. Y de las profundidades de los innumerables pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Y entre aquellos que parecían descansar tranquilos, vi que muchos habían cambiado en mayor o menor grado la rígida e incómoda postura en que fueron sepultados. Y la voz me habló de nuevo mientras contemplaba. No es esto. ¿No es esto acaso un espectáculo lastimoso? Pero antes de que encontrara palabras para contestar, la figura había soltado mi muñeca. Las luces fosfóricas se extinguieron y las tumbas se cerraron con repentina violencia. Mientras de ellas salió un tumulto de gritos desesperados repitiendo: ¿No es esto, Dios mío, acaso un espectáculo lastimoso? Fantasías como esta se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia incluso en mis horas de vigilia. Mis nervios quedaron destrozados y fui presa de un horror continuo. Ya no me atreví a montar a caballo, a pasear ni a practicar ningún ejercicio que me alejara de casa. En realidad ya no me atreví a fiarme de mí lejos de la presencia de los que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo de que en uno de esos ataques me enterraran antes de conocer mi estado realmente. Dudaba del cuidado y de la lealtad de mis amigos más queridos. Temía que en un trance más largo de lo acostumbrado, se convencieran de que ya no había remedio. Incluso llegaba a temer que, como les causaba muchas molestias, quizás alegraran de considerar que un ataque prolongado era la excusa suficiente para librarse definitivamente de mí. En vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía con los juramentos más sagrados que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que impidiese la conservación. Y aún así mis terrores mortales no hacían caso de razón alguna. No aceptaban ningún consuelo. Empecé con una serie de complejas precauciones. Entre otras, mandé remodelar la cripta familiar de forma que se pudiera abrir fácilmente desde dentro. A la más débil presión sobre una larga palanca que se extendía hasta muy dentro de la cripta, se abrirían rápidamente los portones de hierro. También estaba prevista la entrada libre de aire y de luz, y adecuados recipientes con alimentos y agua al alcance del ataúd, preparado para recibirme. Este ataúd estaba acolchado con un material suave y cálido, y dotado de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la cripta, incluyendo resortes ideados de forma que el más débil movimiento del cuerpo sería suficiente para que se soltara. Aparte de esto, del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya soga pasaría, estaba previsto, por un agujero en el ataúd y estaría atada a una mano del cadáver. Pero, ay, ¿de qué sirve la precaución contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las angustias más extremas de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como me había ocurrido antes a menudo, en que me encontré emergiendo de un estado de total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de la existencia. Lentamente, con paso de tortuga, se acercaba el pálido amanecer gris del día psíquico. Un desasosiego aletargado. Una sensación apática de sordo dolor. Ninguna preocupación. Ninguna esperanza. Ningún esfuerzo. Entonces, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, tras un lapso de tiempo más largo, una sensación de hormigueo comezón en las extremidades. Después, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual las sensaciones que se despiertan luchan por transformarse en pensamientos. Más tarde, otra corta zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse de un párpado, e inmediatamente después un choque eléctrico de terror, mortal e indefinido, que envía la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Y entonces el primer esfuerzo por pensar, y entonces el primer intento de recordar, y entonces un éxito parcial y evanescente, y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio, que en cierta medida tengo conciencia de mi estado. Siento que no me estoy despertando de un sueño corriente. Recuerdo que he sufrido de catalepsia. Y entonces, por fin, como si fuera la embestida de un océano, el único peligro horrendo, la única idea espectral y siempre presente, abruma mi espíritu estremecido. Unos minutos después de que esta fantasía se apoderase de mí, me quedé inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atreví a hacer el esfuerzo que desvelara mi destino. Sin embargo, algo en mi corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra clase de desdicha produce, Solo la desesperación me empujó, después de una profunda duda, a abrir mis pesados párpados. Los levanté. Estaba oscuro. ¡Todo oscuro! Sabía que el ataque había terminado. Sabía que la situación crítica de mi trastorno había pasado. Sabía que había recuperado el uso de mis facultades visuales. Y sin embargo, todo estaba oscuro. ¡Oscuro! Con la intensa y absoluta falta de luz de la noche que dura para siempre. Intenté gritar. Y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivamente. Pero ninguna voz salió de los cavernosos pulmones, que oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo por gritar, me mostró que estaban atadas, como se hace con los muertos. Sentí también que yacía sobre una materia dura, y algo parecido me apretaba los costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro, pero al fin levanté con violencia mis brazos que estaban estirados con las muñecas cruzadas. Chocaron con una materia sólida, que se extendía sobre mi cuerpo a no más de 6 pulgadas de mi cara. Ya no dudaba de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Y entonces, en medio de toda mi infinita desdicha, vino dulcemente la esperanza, como un querubín, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos para abrir la tapa. ¡No se movía! Me toqué las muñecas buscando la soga. ¡No la encontré! Y entonces mi consuelo huyó para siempre. Y una desesperación aún más inflexible reinó triunfante, pues no pude evitar percatarme de la ausencia de las almohadillas que había preparado con tanto cuidado. Y entonces llegó de repente a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la cripta. Había caído en trance lejos de casa, entre desconocidos. No podía recordar cuándo, ni cómo. Y ellos me habían enterrado como a un perro. Metido en algún ataúd común, cerrado con clavos y arrojado bajo tierra y para siempre. En alguna tumba común y anónima. Cuando este horrible convencimiento se abrió paso con fuerza hasta lo más íntimo de mi alma, luché una vez más por gritar. Y este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje y continuo grito o alarido de agonía resonó en los recintos de la noche subterránea. Oye, oye, ¿qué es eso? ¿Qué diablos pasa ahora? ¿Por qué aúlla de esa manera como un gato montés? Y entonces unos individuos de aspecto rudo me sujetaron y me sacudieron sin ninguna consideración. No me despertaron del sueño, pues estaba completamente despierto cuando grité, pero me devolvieron la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, había bajado en una expedición de caza unas millas por las orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos ofreció el único refugio asequible. Le sacamos el mayor provecho posible y pasamos la noche a bordo. me dormí en una de las dos literas. No hace falta describir las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama. Tenía una anchura de 18 pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era exactamente la misma. Me resultó muy difícil meterme en ella. Sin embargo, dormí profundamente. Y toda mi visión, pues no era ni un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi postura, de la tendencia habitual de mis pensamientos y de la dificultad que ya he mencionado de concentrar mis sentidos y sobre todo de recobrar la memoria durante largo rato después de despertarme. Los hombres que me sacudieron eran los tripulantes de la chalupa y algunos jornaleros contratados para descargarla. De la misma carga procedía el olor a tierra. La venda en torno a las mandíbulas era un pañuelo de seda con el que me había atado la cabeza, a falta de gorro de dormir. Las torturas que soporté, sin embargo, fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura. Eran de un horror inconcebible, increíblemente espantosas. Pero del mal procede el bien, pues su mismo exceso provocó en mi espíritu una reacción inevitable. Mi alma adquirió temple, vigor. Salí fuera, hice ejercicios duros, respiré aire puro, pensé en más cosas que en la muerte, abandoné mis textos médicos, quemé el libro de Buchan, no leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencia sobre cementerios, ni cuentos de miedo como este. Desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales y con ellas se desvanecieron los achaques catalépticos, de los cuales quizá fueran menos consecuencia que causa. Hay momentos en que incluso para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecer el infierno. Pero la imaginación del hombre no es gratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ah! La torva legión de los terrores sepulcrales no se puede considerar como completamente imaginaria. Pero los demonios en cuya compañía Frasia pisó su viaje por el Oxus tienen que dormir o nos devorarán. Hay que permitirles que duerman. Pereceremos. Marchena, Marchena, ¿dónde estás? ¿Dónde se ha metido? Venga, tío, muy graciosa la broma. Sal de donde estés. Es complicado que pueda salir de donde se encuentra en este momento. ¿Y esa voz? ¿Dónde está nuestro amigo? Permitidme primero que me presente, por favor. Mi nombre es John Dracul, descendiente de la estirpe de los Dracul, comenzada por mi tatarabuelo Brad Dracul, y que ha sembrado el terror y la destrucción durante cientos de siglos por toda la Tierra. Déjate de presentaciones y dinos dónde está Marchena. ¡Qué impacientes! Tranquilos. Descansa en paz en una bonita caja de madera, bajo tierra. ¡Estoy aquí abajo! ¡Sácame de aquí, Dios! ¡No puedo respirar! ¡Sácame! Pobre Marchena. Me arrebatasteis a mi hermano hace años y ahora lo vais a pagar caro. ¿Tu hermano? ¿Pero de qué estás hablando? ¿No recordáis una fiesta de Halloween en la que os perdisteis y acabasteis en una casa donde os esperaban pruebas siniestras? Así que era tu hermano. Aquel ser depravado, siniestro y terriblemente malvado que quiso matarnos aquella noche de Halloween. Era tu hermano. Brad Dracul, temido monstruo maligno, orgullo de la estirpe de los Dracul, y vosotros lo matasteis. Y ahora llegará mi venganza. Este tío está como una cabra. ¿Así que tu hermano? Bueno, pues si acabó muerto es porque se lo merecía. ¡Silencio, ser infecto ridículo! Es inútil, querida. La puerta no se abrirá por mucho que lo intentes. Detestable ser del infierno. Gracias. Es un gran piropo. Escúchame, asquerosos y ridículos humanos. El libro que habéis escogido para leer en esta noche especial está maldito. Lo maldije el día que mi hermano murió. Aquel que lea los cuentos de horror que se incluyen en su interior pasará inevitablemente a formar parte del mismo. Vuestro amiguito es un ejemplo de ello, pero aún hay esperanza para él si continuáis la lectura. Solo podréis romper la maldición si llegáis al final del libro antes de que desaparezcáis uno a uno con cada cuento, con cada horror, con cada espanto. ¿Y por qué vamos a creerte? Porque no tenéis más remedio. O leéis o jamás saldréis de aquí con vida. ¡Maldito ser del infierno! Gracias. Muchas gracias. No merezco tantos elogios. ¡Te pudrirás en el infierno! Dime algo que no sepa, querida. Te encontraremos y te mandaremos junto a tu hermano donde debes estar. ¡Basta ya! ¡Leed o morir! ¿Qué hacemos? ¿Leer? ¿Qué vamos a hacer? ¡El hermano de ese ser impío! Ahora recuerdo las dichosas pruebas. ¡Malditos seáis! Bueno, tenemos que recuperar a Marchena. Trae el libro. ¿Leerás tú el siguiente relato? Alguien debe hacerlo, ¿no? Veamos. Lee y acabemos con esto. Sí, allá voy. Ojos, por Elena Rubio. Qué curioso. La autora se llama como tú, Elena. Bueno, vale. No me miréis así, ya continúo. Thank you. gritó Coppelius con voz ronca. El hombre de la arena. Eta Hoffman. No noté nada raro al levantarme, ni nada especial al salir a la calle. El trayecto en metro fue rutinario hasta que algo se torció y se retorció hasta quebrarse. ¿Pueden surgir los desastres como una alergia? Quizás el único hecho singular del día fue el de un individuo al que se le cayeron las hojas de un periódico al suelo y en vez de recogerlas, corrió despavorido. Una mujer cuyo rostro no llegué a ver las recogió e intentó en vano devolvérselas. No sé bien por qué, pero aquel extraño suceso desencadenó lo que después sucedería. Como si se tratara del pistoletazo de salida del peor de los delirios. No le di demasiada importancia a aquel hecho. Vivir en la ciudad es convivir con lo extraño. Continué con la interrumpida lectura de Las flores del mal de Baudelaire. Todo esto no iguala el veneno que fluye de tus ojos verdes, lagos donde mi alma tiembla y se ve invertida. Al levantar la cabeza para controlar la parada en que me hallaba, comprobé que un tipo extraño me miraba. Continué con la lectura sin preocuparme demasiado por aquel hecho, al principio, pero me di cuenta que continuaba mirándome, porque yo lo miraba a él con el rabillo del ojo. Acabé por desconcentrarme y acababa leyendo la misma línea una y otra vez sin entenderla. Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos. Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos. Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos. Hay miradas que queman a cualquiera, y a mí me empezaron a arder las mejillas como si las fueran a marcar con hierro al fuego. Levanté la vista de mi libro con la intención de devolverle su insolente mirada con otra explícita que le disuadiera de su actitud. Ya no eran un par de ojos los que me contemplaban, eran decenas los que posaban su vuelo en mí, alargados, redondos, azules, verdes, marrones, sanguinolentos, lechosos. Todos los pasajeros del vagón me miraban. Por un momento pensé que tenía uno de esos típicos sueños en los que uno va desnudo por la calle y que no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. En un acto reflejo miré y comprobé que llevaba la ropa puesta y que no sobresalía nada indecente por algún agujero o retozón. Ni estaba desnuda, ni mi ropa estaba manchada y al tocar mi cara me pareció notar que estaba normal. Las miradas eran intensas, aunque los rostros permanecían impasibles, sin expresión. Me hablaban, me gritaban con los ojos y yo no sabía entenderles. Me señalaban con sus pupilas rabiosas, como dedos censuradores, y no sabía por qué. El vagón se detuvo en el andén y escapé, tal como lo había hecho aquel hombre. ¿También le miraron? Nadie intentó detenerme. Nadie hizo ningún ademán de atacarme. Nadie se movió. Simplemente miraban. Sus pupilas me seguían robóticamente a cada movimiento. Corrí con mi horror a cuestas hacia las escaleras, donde no había ojo que no intentara atraparme. Me dirigí hacia la calle y solo encontraba ojos a personas pegadas. Ni un solo párpado eclipsaba aquellos luceros insistentes amenazantes. No dejé de correr hasta llegar a casa. Cerré nerviosamente la puerta, echando todos los pestillos. Escuché mi respiración jadeante. La carrera y el terror me habían estrujado los pulmones y no conseguía reanudar un resuello normal, por más que lo intentara. Thank you. Al fin, lentamente lo fui logrando. Y mi respiración y mi corazón se normalizaron. Me dirigí al cuarto de baño y me miré al espejo, temiendo ver en mí alguna espantosa deformidad que hubiera surgido de repente. Pero no vi nada anormal. Era mi cara de siempre, mi cuerpo de siempre. Entonces, ¿por qué me miraban? Me pregunté si la gente se había zombificado de repente y encendí el televisor, por si informaban de algún hecho anormal en las noticias. Sin embargo, eran los mismos sucesos de siempre. El colapso de Iberia, políticos peleados, desastres naturales... Me senté agotada. Intenté reflexionar, buscar alguna explicación lógica sobre lo que había sucedido. No entendía nada. ¿Sería una ilusión? ¿Una broma pesada? Sí, eso. Debía de haber alguna cámara oculta o algo así. ¿Cómo deben estar riéndose ahora? ¡Dios mío, qué bochorno! ¡Cuando salga por la televisión! Ay, intenté reírme de aquella ocurrencia, pero había algo que lo impedía. Sentía que algo no iba nada bien. Me dejé caer en el sillón para tontarme un poco con la tele y olvidar lo ocurrido. Pero no como antes. El cielo se cubría de un espeso silencio que consideré anormal. Y a pesar de tener mis espaldas protegidas por el respaldo del sillón, sentí una quemazón intensa en la nuca. Como el ratón al que le cae una rapaz encima y se gira un segundo antes de morir. Pero solo vi el espectro invisible del viento meciendo las cortinas del balcón. Me levanté para cerrar las puertas y postigos y vi a lo lejos a la vecina de enfrente asomada. Me pareció que miraba hacia mi balcón. Así es que salí para ver un poco mejor y comprobar si mis sospechas eran ciertas. No solo ella estaba mirando hacia mi balcón, sino que lo hacía todo el vecindario del edificio de enfrente y los de los edificios contiguos. La gente de la calle se había detenido y, como si de una manifestación silenciosa se tratara, se habían congregado cientos, quizás miles de personas y habían girado sus globos oculares hacia mí. No grité, aullé. Aullé como el lobo que descubre que la luna es un terrible iris blanco, el ojo de un ciego que le mira. Cerré los portalones con rapidez y me refugié en un rincón de la casa alejado del balcón. Sonó el timbre de la puerta. Si hubiera tenido algo de aliento, hubiera preguntado quién era, pero no pude. Me dirigí con sigilo hacia la puerta e intenté averiguar quién o quiénes eran los que llamaban y me asomé a la mirilla. Un ojo abombado y deforme casi tropieza con el mío. ¿Quiénes sois? ¿Por qué me miráis? ¡Dejadme en paz! Cuyo dueño no pude vislumbrar, me dijo: quizás seas tú la que siempre se mirando a los reflejos. Aquello sonaba a castigo divino por algo que había hecho mal, pero de lo que no era consciente. Pasaron por mi mente mil situaciones que, por escabrosas quizás, hubiera sido mejor no ver. Me sorprendió comprobar que la mayoría habían sido contempladas desde la televisión. Fui hacia el comedor. donde una ciclópea pupila azul me taladraba desde la pantalla con una gélida mirada. Me seguía mientras caminaba por la estancia. Si me detenía, el ojo se detenía para contemplarme con malicia. Tuve que asirme a una silla para no caer. Un ojo rotundo, inmenso en toda su circunferencia, surcado su iris por una membrana llena de estrías y estigmas de colores difusos, me contemplaba. ¿No es Dios un ojo enorme dentro de una pantalla de tres vértices? Un refrán se repetía intermitentemente en mi cabeza. Un ojo no es un ojo porque tú lo veas. Es un ojo porque te ve. Agarré una silla y sin apenas darme cuenta de lo que hacía, la lancé contra la pantalla, que explotó salpicando un líquido transparente y viscoso que inundó la alfombra, como si el televisor hubiera sufrido un derramamiento de retina. Corrí sin saber muy bien hacia dónde y me encontré en el lavabo donde tropecé, con mi imagen en el espejo que también me miraba. Tampoco podía eludir mi mirada, pues me colocara donde me colocara, me perseguía a mí misma con mis ojos. Rompí el espejo y los trozos se esparcieron por el suelo reproduciendo únicamente ojos. Mis ojos que ahora se habían multiplicado por 1000. Ahora eran agudos y cortantes y resplandecían con el brillo de la locura. Grité de desesperación, desesperando a cada grito. Recordé una frase de la Biblia. Si tus ojos te obligan a pecar, mi único alivio, mi única salvación, solo podría ser a través del sacrificio. ¡Arráncatelos! Más perverso que el ojo de una cerradura, la caja de todos los secretos. ¿Y es el ojo humano la llave que abre la caja de Pandora? Ahora el mundo es negro y no pueden tocarme vuestras espantosas canicas escrutadoras. Abriendo dos brechas, me he protegido con un párpado infinito. Si no os veo, tal vez tampoco me podáis ver a mí, como si de un extraño juego del escondite concebido por avestruces se tratara. Quizás estéis todos tan ciegos como yo. De todas maneras, ahora da igual. Paseo por la ciudad. La brisa es cálida y agradable. Dirijo mis cuencas vacías hacia el cielo. El sol, ardiente pupila, me baña amorosamente. Y como una melodía suave, vienen a mi pensamiento unos versos de Baudelaire que le devuelven a mi rostro una sonrisa. Contémplalos, alma mía. Son realmente espantosos. Parecen maniquíes. Vagamente ridículos, terribles, singulares igual que los sonámbulos, sin que se sepa dónde dirigen sus ojos en tinieblas. Sus ojos, de los que surgió la centella divina, como si miraran a lo lejos, permanecen alzados hacia el cielo. Nunca se les ve inclinar hacia el suelo su pesada cabeza con aire soñador. Atraviesan así lo oscuro y limitado. Ese hermano del eterno silencio, ¡oh ciudad! Mientras que a nuestro alrededor cantas, ríes y gritas, prendada del placer hasta la atrocidad. ¡Mira! Yo también voy a rastras, aunque más necio que ellos me digo. ¿Qué buscan en el cielo todos esos ciegos? Continuará, hordas del horror, terror y nada más.